Andrés Beltarreche, buenas tardes y gracias por recibirnos acá en el Instituto Nacional de Colonización. Andrés Beltarreche, contame cuáles son las... ¿Desde cuándo estás en función? Del instituto desde el 1 de junio del 2010. El directorio del instituto, este es un ente autónomo con un sistema de dirección colegiado. El directorio del instituto está conformado por miembros, que uno lo elige el presidente de la República, que es el presidente, que vengo a ser yo en este caso, uno por el ministro de Ganadería, que ahora está vacante, que es el vicepresidente, para acogerse a los asociatorios. Después hay uno por el Ministerio de Economía, en este caso está ocupado por un integrante de la oposición, el doctor Julio Cardoso, y dos integrantes de las organizaciones sociales, uno por los productores y otro por las entidades educativas. En el caso de los productores está representado por el productor Julio Roquero, que es productor lechero y representa la Intergremial de Productores de Leche y a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Gremiales ambas de neto corte familiar, por primera vez en la historia del instituto, la primera mujer directora del instituto, Nilsa Pérez, que viene en representación de la Universidad del Trabajo de Uruguay. Este es el directorio, yo lo integro desde el 1 de junio del 2010 y bueno, estamos tratando de llevar adelante un proceso de dirección un poco planificada. Partimos de una discusión de un plan estratégico que era de carácter quinquenal para estos 5 años, estableciéndonos metas y objetivos y pudiéndolo cuantificar, y en ese marco se discutió con todos y cada uno de los trabajadores del instituto, cosa que es bastante novedosa. Realmente no fue una discusión solamente para decir que desde esas discusiones con los trabajadores realmente hubo modificaciones al plan original y que hoy está operativo. Y bueno, en ese marco estamos tratando de cumplir ese plan estratégico, que es muy exigente para con el instituto, pero que está basado un poco en tratar de llegar a las expectativas que tenía el programa político.